Tú quieres volver y no te veo más. Tú quieres volver y no me encuentro más. Tú quieres volver y no te veo más. Tú quieres volver y no me siento nada. Siempre San Lordón y sabemos aquella noche.